de mayo, cuando ya es primavera y el amor se hace canto, despertará la risa de su largo letargo y subirá enseguida a mojarme los labios. Volverás cuando vuelvas y estarán esperando, esperando mis ojos, esperando mis manos, por tenerte y tocarte y sentirte a mi lado y borrar tantas horas que tan solo he pasado. Quedará en tu cara. Volverá cuando vuelvas a ser huerto la casa donde amando regamos las cosechas del alma. Encender mi tabaco, a beber nuestro vino y a dormirte en mis brazos, y abrirás las ventanas que al irte se han cerrado y entrará en nuestra alcoba otra vez el verano. Volverá cuando vuelvas a nacer la mañana y la última estrella se quedará en tu cara. Volverá cuando vuelvas a ser huerto la casa donde amando regamos las cosechas de la. Volverás cuando vuelvas.